Voces sobre la mesa. Diálogo abierto sobre distintos temas de la realidad latinoamericana, caribeña y mundial. Saludos amigos, amigas de América Latina y el Caribe, bienvenidos y bienvenidas a esta edición de Voces sobre la Mesa. Les saluda Rocío Huaman Cóndor Paz desde Quito, Ecuador, la sede de la Coordinación General de ALER. La Organización Internacional de Trabajo, la OIT, prevé un incremento de la desocupación y precarización laboral en los países de América Latina y el Caribe para este año 2019, especialmente en aquellos con fuerte nivel de endeudamiento, como es el caso de Argentina, pues el porcentaje de trabajadores y trabajadoras en empleos vulnerables aumentó considerablemente en los últimos 5 años a consecuencia de la fuerte recesión en la región y el giro neoliberal que se experimentó desde el 2015. ¿Qué pasa en América Latina y el Caribe con los derechos laborales? Pues en nuestra patria grande se aplican políticas neoliberales que atentan contra los derechos de las trabajadoras y los trabajadores. Hoy, en Voces sobre la Mesa, haremos un recorrido analizando la situación de estos derechos en nuestra Via Yala. Recorreremos algunos países andinos del Cono Sur y Centroamérica. Si pensamos en un país donde la receta neoliberal ha calado hondo y está presente desde la época de la dictadura, ese país es Chile. Durante las últimas semanas, los principales sindicatos del país se han movilizado contra las políticas del actual presidente Sebastián Piñera. En Chile se puede observar la precarización de los derechos laborales de la juventud, la privatización del sistema de pensiones. Así, en este país, una persona se jubila solo a través de las AFPs, porque no existe un sistema público. A continuación, escuchemos las voces de los y las dirigentes sindicales de este país. No hay tiempo para el sectarismo. Hoy día es necesario que nos pongamos de acuerdo en un solo punto a lo menos. Las diferencias las vamos a seguir teniendo, pero es fundamental que nos pongamos de acuerdo en un solo punto para intentar acabar con esta forma de, yo diría, desdeñar al movimiento social y no responder a las legítimas demandas que estamos levantando. Y decirle que la verdadera agenda de Chile es el drama del empleo, los bajos salarios, los abusos. Esa es la agenda de la que tenemos que discutir y no sobre los más ricos y poderosos de nuestro país. Y si no nos escuchan, y si pese a todo no nos escuchan, sabrán entonces de conflicto social. Porque nosotros no vamos a bajar los brazos y nos vamos a movilizar y vamos a hacer protesta social todas las veces que sea necesario. Otro país que lleva años implementando políticas neoliberales en el ámbito laboral es Perú. Este país andino lleva más de 25 años con estas políticas que no solo han causado altas tasas de desempleo, sino que las tasas de empleo informal y precario llegan casi al 80%. Tal como lo señala el sociólogo y profesor de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Nicolás Lynch. La terrible situación del empleo en el Perú. Cifras del propio Ministerio de Trabajo señalan que solo el 12%, o sea, cerca de 2 millones de los 17 millones de peruanos que conforman la población económicamente activa, tienen trabajo con derechos, ¿no? O sea, este modelo económico neoliberal de extracción de materias primas, que ya dura 25 años en el Perú, lo que ha producido es una destrucción del trabajo, una destrucción masiva del trabajo. El propio Instituto Nacional de Estadística señala que hay 78% de la PEA en trabajo informal, 78% de la PEA. Y estudios de esa situación de trabajo informal señalan que solo 1 de cada 10 peruanos que está en el mundo de la informalidad logra ahorrar, logra acumular algo de riqueza. El resto solo sobrevive. De ahí que un economista decía que tener trabajo informal en el Perú es una forma de estar desocupado. Esa es la situación terrible a que ha llevado el modelo neoliberal al Perú. Países como Brasil, con la llegada de Michel Temer y ahora con Jair Bolsonaro, han tenido serios retrocesos en derechos de las trabajadoras y trabajadores. El país, que en tiempos de José Ignacio Lula da Silva tenía una política laboral bastante progresista, tuvo un giro de 180 grados, estando ahora frente a una fuerte flexibilización del trabajo, sobre todo para los jóvenes y las jóvenes. Además, Bolsonaro ha arremetido recientemente contra la Inspección de Trabajo, encargada de vigilar los abusos laborales y el empleo de mano de obra infantil, entre otras irregularidades. Y así, las medidas que vulneran los derechos de los trabajadores y las trabajadoras en este país sigue creciendo. Porque esa reforma, do jeito como ela está sendo construída, ela afeta prioritariamente e unicamente a classe trabalhadora. Então, há uma manifestação dos trabalhadores a resistirem à reforma. Por otro lado, desde la llegada al poder de Lenín Moreno a Ecuador, se ha iniciado una serie de retrocesos en materia laboral. Si bien la constitución de este país reconoce a la estabilidad laboral como un derecho, distintas medidas en sectores estratégicos como el bananero han recibido una legislación especial buscando flexibilizar los derechos laborales. A esto se suma los masivos despidos en el sector público, las reformas tributarias y las facilidades a empresas privadas que buscan, entre comillas, hacer menos rígidas las leyes laborales. Así lo afirma José Villavicencio, vicepresidente del Frente Unitario de Trabajadores de Ecuador. Más despidos en el sector público persisten en el tema de las concesiones, la reforma a la ley tributaria donde se estaría incrementando el IVA y en particular el tema de las reformas laborales que se pretende la flexibilización laboral en el país. A pretexto que hay que generar empleo en el país, se pretende convertir a las personas en mercancía, se pretende volver al pasado estableciendo el trabajo por horas, y es evidente entonces de que buscan eliminar derechos a la estabilidad laboral, a la libertad sindical, a la contratación colectiva, eliminando el 13º y el 14º sueldo, porque vuelvo y repito, los empleadores lo que pretenden es seguir engordando su capital y su chequera y no quieren garantizar los derechos. Por eso vienen anunciando de que, entre comillas, la ley es muy rígida, que hay que reformar la Constitución, y es evidente de lo que se viene es la flexibilización laboral, y es un tema que nosotros también tenemos que enfrentarlo, porque a pretexto de generar empleo no se puede volver a convertir al ser humano en mercancía. Con la decisión de Ecuador de firmar el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, se prevé que el recorte de los derechos laborales avance aún más. Ante esto, las organizaciones sociales y sindicales han alzado su voz de protesta, tal como lo reporta nuestro compañero Felipe Mosquera, de la Coordinadora de Medios Comunitarios Populares y Educativos de Ecuador, CORAPE. Trabajadores unidos en la Confederación Ecuatoriana de Organizaciones Clasistas Unitaria de Trabajadores SEDOCUT expresaron su preocupación por los impactos de la firma del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional FMI. Así lo expresó Edwin Bedoya, vicepresidente del gremio, quien se opuso a las propuestas de reformas laborales planteadas desde el sector empresarial. No ha habido sino un pedido de los empresarios para que se despida más barato a los trabajadores, para crear un supuesto empleo joven, un emprendimiento con una banca que presta al 23% para inversión. O sea, es incoherente lo que nos están presentando. Así, Víctor Báez, secretario adjunto de la Confederación Sindical Internacional, explicó que los mismos acuerdos se ejecutaron en Grecia, Egipto, Argentina, Mongolia o Túnez, y que los resultados no fueron favorables. La oficina hizo una proyección en base a lo que se plantea ahorrar en los sueldos del sector público. Eso significa, según las estimaciones de nuestros economistas, un despido de 140.000 personas del sector público. 140.000 personas del sector público. Pero no va a ser solamente el sector público el que va a quedar dañado. Aquí se plantea, se dice que en Ecuador, para que sea competitivo hay que reducir los salarios. O sea, se va a descontar el salario de los trabajadores y trabajadoras. En otros países, para ser competitivo, se educa a los trabajadores. Se les forma profesionalmente, se les forma técnicamente. De esta forma, los trabajadores expresaron su rechazo a las posibles reformas laborales, entre las cuales citaron bajar el valor de los despidos intempestivos o congelar los salarios, ante lo cual plantearon alternativas como fortalecer a la economía popular y solidaria y microempresas, o crear bancos de desarrollo desde el país o la región. Finalmente anunciaron que presentarán una demanda de inconstitucionalidad en contra del acuerdo con el FMI. Y ahora nos trasladamos al país que quizá ve en estos momentos los estragos más graves del acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Se trata de Argentina. país cuyos derechos laborales se han menoscabado. Los despidos masivos, la falta de poder adquisitivo del salario, la precarización del sistema previsional, entre otras, son las realidades que viven las trabajadoras y los trabajadores argentinos. Nuestro compañero Pepe Frutos nos ha preparado una recopilación con los dirigentes sindicales y gremiales que nos dan cuenta de la situación de los derechos laborales en este país del Cono Sur. Cada medida que emite el gobierno nacional de Mauricio Macri es en perjuicio de los trabajadores. Cada minuto, cada segundo que pasa, se deteriora más el salario de los trabajadores en general. Digo, cada minuto, cada segundo que pasa, se pierden puestos de trabajo que no se recuperan. Digo, los tenemos compañeros que trabajan, que tienen miedo de perder su puesto de laburo. Digo, y aquellos que lo han perdido no tienen posibilidad de reinsertarse. Digo, tenemos una situación de zozobra en las pequeñas y medianas empresas. Había cuenta de que se cierran 40 pymes por día. Digo, estamos hablando de más de 10.000 pymes desde que Macri es presidente, en un escenario en donde el sector productivo no tiene financiamiento, teniendo en cuenta las exorbitantes tasas que hoy están cobrando los bancos para cualquier tipo de operaciones. Digo, y termino con esto, digo, se han ensañado con los dos extremos de nuestro tejido social. Digo, por un lado, a nuestros jubilados le pulverizan el poder adquisitivo del salario y por otro lado le quitan los medicamentos e intentan salvar la situación dándole un préstamo. Digo, si hay una actitud cínica e hipócrita es esa. Y por otro lado, digo, agudizan la pobreza, teniendo en cuenta que hoy un litro de leche está rondando los 60 pesos y un kilo de pan 80, digo, ¿no? Entonces, ni siquiera, digo, son solidarios con aquellos sectores más vulnerables de la sociedad, que son nuestros niños y nuestros ancianos, nuestros abuelos. Al poco de asumir Macri, ya sabíamos cuál era la política que iba a aplicar, una política de persecución a los trabajadores y trabajadoras, una política de hambriar al pueblo argentino, golpeando el poder adquisitivo de los trabajadores, de los jubilados, de los compañeros de las cooperativas, de los compañeros de los movimientos sociales. Atacar a aquellos dirigentes como Hugo Moyano y Pablo Moyano que se plantaban y decían que no iban a dejar pasar el ajuste y que íbamos a resistir con paros y movilizaciones. Creo que cada vez vamos a hacer más, porque de alguna manera se tienen que dar cuenta aquellos que no vieron y que no se dan cuenta de que hoy el país lamentablemente está atravesando una situación muy mala. No puede haber tanta cantidad de criaturas que están pasando hambre y gente sin trabajo. La verdad que es una situación que no pensé, sabía que esto podía llegar a pasar, pero no de tal manera. En el Estado Nacional el año pasado, en tres años, perdimos el 65% de la capacidad adquisitiva de nuestro salario. Tres años de gobierno de Macri que significaron la destrucción del salario de las trabajadoras y trabajadores. Y este año, hoy, el INDEC va a anunciar que abril fue del 4% o más la inflación, por lo tanto en el año no va a estar por debajo del 40%. Entonces los trabajadores estatales no queremos seguir perdiendo, queremos que se reconozca la actividad que realizamos, porque nuestro trabajo tiene que ver con los derechos de nuestro pueblo. Hoy vemos los comercios cerrados en cada una de las localidades de nuestra provincia, vemos cómo día a día las empresas van cerrando, los despidos, la cadena de consecuencias negativas que se genera, los chicos y las chicas que llegan con hambre a las escuelas. Tenemos la responsabilidad de seguir denunciando esta política y la obligación de construir una esperanza, ¿no? Una esperanza donde podamos volver a tener un gobierno del lado del pueblo y, como siempre decimos, donde la política se vuelva a construir en esa herramienta de construcción de derechos que es lo que soñamos a lo largo de la historia de los trabajadores y las trabajadoras. Así que en ese sentido, bueno, tenemos esa obligación de seguir denunciando el salvaje ajuste, quienes con este modelo se enriquecen, porque la verdad que hay que decirlo, que no todos pierden, ¿no? Con este modelo hay algunos pocos vivos que se están enriqueciendo a costa del hambre del pueblo argentino, y eso nosotros no lo podemos seguir permitiendo. Y ahora nos trasladamos hasta El Salvador. Nuestra compañera Norma Ramírez entrevistó a la especialista Julia Evelyn, quien nos habló de la situación de la precariedad de los derechos laborales en Centroamérica y cómo las decisiones en América del Sur pueden también repercutir en América Central. Bueno, muchas gracias Julia Evelyn por acompañarnos en este espacio de ALER, la Asociación Latinoamericana de Educación y Comunicación Popular, y este programa Voces sobre la Mesa, en el que vamos a abordar la situación de los derechos laborales de trabajadores y trabajadoras de América Latina y con usted particularmente hablar un poco, hacer la reflexión sobre la situación que estamos viviendo en Centroamérica y cuáles son estas amenazas que hay para el caso de la clase trabajadora en esta región, dadas las condiciones que tenemos de el avance de algunas políticas neoliberales y también las repercusiones que puede haber por algunas decisiones que se están tomando en el sur de nuestro continente. Muchas gracias por aceptar darnos esta pequeña entrevista, Julia Evelyn. Al contrario, soy yo quien debo agradecerles que me permitan dirigirme a toda la audiencia para dar algunos comentarios y también algunas recomendaciones en este momento tan crítico, pero a la vez tan determinante de la historia de Centroamérica y de América Latina. Así que muchas gracias y bueno, estoy aquí a sus órdenes para lo que yo las preguntas que usted quiere formularme. Julia Evelyn, hagamos primero una lectura de la región. ¿Cómo estamos en cuanto a la situación de derechos laborales? Bueno, mire, en general, la situación de derechos laborales es una situación precaria. Precaria en el sentido de que la mayor parte de la población trabajadora de Centroamérica, con excepción posiblemente de Costa Rica, desarrolla sus actividades en el sector informal de la economía. Esto significa que en un sector en el cual, o realizando actividades no solo de baja productividad, sino que sobre todo de bajos ingresos, y en los cuales no se cumple ninguna, prácticamente ninguna, de todas estas conquistas en materia de derechos laborales que fueron el resultado de conquistas y luchas de la clase trabajadora durante el siglo XIX y durante el siglo XX. Y me refiero, no solo estoy hablando de que el sector informal o el empleo informal es la mayor parte del empleo en Centroamérica, en términos de que se trate de un trabajo por cuenta propia, sino que estoy refiriéndome también a que ahora las empresas capitalistas, tanto nacionales como transnacionales, en el marco de los procesos de globalización y de reformas neoliberales y del debilitamiento de los estados y del debilitamiento de las organizaciones sindicales y laborales, están impulsando procesos de creación de empleos, pero sin derechos. En otras palabras, empresas formales están creando cada vez más empleos informales, empleos sin derechos, empleos totalmente uberizados, empleos totalmente flexibilizados en materia de derechos laborales. Y esto, en mi opinión, es la gran amenaza que en este momento enfrenta la clase trabajadora a nivel centroamericano. Es decir, cómo en el contexto de todos estos procesos de globalización, de profundización del neoliberalismo, porque hay que aceptar que el neoliberalismo en nuestros países está más fuerte que nunca. Yo incluso le denomino a esta fase del neoliberalismo, neoliberalismo 3.0, cómo esta colaboración entre gobiernos y capital nacional y transnacional se está traduciendo para la clase trabajadora en empleos más precarios, en empleos sin derecho y, por tanto, en un empobrecimiento de la clase trabajadora y en un aumento en las desigualdades, no solamente económicas, sociales, sino que también culturales y políticas en nuestra región. Justamente, Julia Evelyn, este punto, las políticas neoliberales que se están implementando desde los gobiernos, cómo están impactando, usted decía ya, en los derechos de la clase trabajadora. Y estamos viendo en toda América Latina una escalada de la derecha volviendo a los gobiernos, al poder ejecutivo. ¿Qué podría significar en adelante, Julia Evelyn, el que se sigan implementando ese tipo de políticas? Vemos ejemplos en el sur como Argentina, como Brasil, donde ya se están viendo o evidenciando claramente las condiciones precarias que usted ya mencionaba de la clase trabajadora para nuestra región. ¿Esto qué puede significar más adelante? Bueno, más adelante, una profundización, bueno, para toda América Latina, es una profundización del conflicto social, de la polarización económica, social y política, y ojalá, que hay que verlo también en términos positivos, que este recrudecimiento del neoliberalismo y de todas estas reformas económicas, laborales y sociales de corte neoliberal que tanto daño hacen a la clase trabajadora y a los sectores populares en general, termine siendo contrarrestada por la concientización, la organización y la incidencia, la lucha de los sectores populares, sectores sociales en contra del neoliberalismo. Quiero referirme en el caso de Centroamérica, lamentablemente aquí en Centroamérica la derecha nunca se fue. El neoliberalismo nunca se debilitó en Centroamérica, a diferencia de lo que ocurrió en buena parte de América Latina. No hubo un ciclo progresista en términos de realmente gobiernos que trataran de imponerse frente al imperialismo y frente al capitalismo neoliberal, sino que son gobiernos en los últimos 30 años que han limitado a administrar el modelo neoliberal que fue impulsado en la región desde la década de los años finales de los 80, principios de los 90, y solamente ha sido modificado muy poco. Solamente ha cambiado la forma, pero en esencia siguen siendo modelos neoliberales. ¿Y a qué me refiero yo con modelos o paradigmas neoliberales? A que los gobiernos sin ningún tipo de exclusión en Centroamérica han seguido fortaleciendo lo privado y mientras debilitan lo público y debilitan lo comunitario. Y esto puede cambiar el discurso, porque a lo mejor ya no se habla del consenso de Washington, ya no se hablan de las privatizaciones o no se habla de la desregulación de la economía, pero ahora se habla de los asocios público-privados, de las zonas económicas especiales, del clima de negocio, que hay que crear un clima de negocio ventajoso para las empresas privadas, y esto lamentablemente lo vimos durante incluso los 10 años de gobierno progresista, entre comillas, del partido FMLN en El Salvador. Lo seguimos viendo también en el gobierno, entre comillas, socialista de Nicaragua, y viene, bueno, no se diga en Honduras y en Guatemala, y viene con más fuerza en el caso de El Salvador con el próximo gobierno encabezado por este empresario millennial de ideología líquida que llamado Nayib Bukele y su movimiento, su partido Nuevas Ideas, que viene ahora con el mismo discurso neoliberal, pero disfrazado de un discurso o de algunos íconos populistas, ¿verdad?, que a muchas personas las están confundiendo. Entonces, si este neoliberalismo, si no le ponemos freno al neoliberalismo, pero primero con la conciencia, después con la organización y con la movilización, el neoliberalismo va a profundizar la brecha de desigualdad, el empobrecimiento de los sectores populares, las migraciones forzadas, no solo a nivel interno de los países de Centroamérica, sino que hacia los Estados Unidos, hacia Canadá y otros países, me atrevería incluso a vaticinar la profundización de conflictos sociales que incluso podrían llevar hasta guerras internas en Centroamérica. Es un escenario al cual no quisiéramos volver, porque la década de los 80 nos dejó marcados muchísimo por conflictos de carácter civil, internos, militares, y ojalá que podamos tener la capacidad de construir estas relaciones populares de poder contrahegemónicas al neoliberalismo, lo podamos detener y evitar que Centroamérica entre a una nueva fase de conflicto social y de conflicto político, y yo no quisiera decir incluso militar, sobre todo teniendo en cuenta toda, también el recrudecimiento de este espíritu guerrerista y militarista, intervencionista, proveniente de Estados Unidos, de esa, del imperio norteamericano, que está debilitándose, pero no termina de aceptar este debilitamiento, y que en estos últimos coletazos que está dando, está promoviendo nuevas y mayores formas de injerencia e intervención en América Latina y incluyendo Centroamérica. Ojalá que los pueblos de Centroamérica y los sectores populares podamos unirnos para hacerle frente a este imperialismo y evitar su expansión. Julia Evelyn, para finalizar, me gustaría que también brevemente hiciéramos una lectura con una perspectiva de género de este tema. ¿Cómo está impactando la situación específicamente para el caso de las mujeres? Bueno, las diversas lecturas que podemos hacer, y yo creo que esto no solamente es válido para Centroamérica, sino que para toda América Latina y para el Caribe, lo que nos muestra la evidencia empírica, pero también los análisis científicos con metodologías de investigación de género, nos muestran que la globalización y las reformas económicas neoliberales, especialmente las políticas de austeridad fiscal y las políticas de comercio e inversión, de apertura externa, y de privatización de bienes públicos y de bienes comunes, han terminado afectando y continúan afectando principalmente a las mujeres, por dos razones. En primer lugar, porque las mujeres durante este periodo del neoliberalismo y la globalización han sido presionadas a entrar masivamente al mercado laboral, ¿verdad? Especialmente para trabajar en las zonas de maquila y en otras actividades que desarrollan en función de la lógica de la globalización y del capitalismo neoliberal, en condiciones de precariedad, con menos salarios, con unas condiciones de sobreexplotación, con jornadas intensas y con métodos abusivos de incremento de la productividad, que es el caso de las zonas francas, de las maquilas en toda Centroamérica y el Caribe. Pero por otro lado, también las reformas estructurales de neoliberales, como la austeridad fiscal, al haber disminuido el gasto social, al haber deteriorado la calidad de los servicios públicos, el haber deteriorado la calidad del agua o el acceso al agua, el acceso de la salud, de la educación pública, entre otras cosas, ha hecho que las mujeres de la clase trabajadora, de los sectores populares, tengan ahora que dedicar más horas de trabajo, de su día de trabajo, de su jornada de trabajo, especialmente trabajo no remunerado, al cuidado o al atender esas necesidades de cuidado, esas necesidades de atención de sus familias y de las comunidades que no están siendo atendidas por los gobiernos a través de las políticas sociales o de las políticas públicas. Entonces, al final, la globalización y el neoliberalismo se ha ensañado con la situación, con la condición de las mujeres de la clase trabajadora, y es de prever que si el neoliberalismo 3.0 continúa vigente y profundizándose, al final seremos las mujeres quienes terminaremos asumiendo los mayores costos y los peores impactos de estos procesos. Julia Evelyn, muchísimas gracias por habernos acompañado en este espacio y compartido estas importantes reflexiones. Muchísimas gracias. No, gracias a ustedes, y por favor, a reflexionar mucho, a organizarse bastante y sobre todo hacer incidencia y resistencia frente a estas nuevas formas de opresión. Buenas tardes. Las voces de lucha, los brazos de las trabajadoras y trabajadores se alzan en toda América Latina, exigiendo que nuestros derechos laborales no retrocedan más. Lo que sí tenemos claro es que la receta neoliberal lo primero que sacrifica son los derechos laborales. Estos tiempos en nuestra patria grande ya no son solo de alerta por lo que puede venir, son tiempos de lucha por los derechos que nos están siendo arrebatados. Hasta aquí, Voces sobre la Mesa del día de hoy. Gracias por la sintonía y continúe en esta radio popular y comunitaria. Hasta la próxima. La Asociación Latinoamericana de Educación Radiofónica presentó Voces sobre la Mesa. Voces sobre la Mesa.